Buenas tardes, aquí estamos con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de un tema muy candente del que no hablan mucho tampoco las radios ahora, porque está en las radios ni las televisiones, porque están ahora pues con monotemáticas con la guerra de Ucrania. Vuelvo a insistir, como he hecho en otro de mis programas, hay más guerras en estos momentos que se están librando y desde hace muchos años. Y no, con eso no quiero despreciar a los pobres ucranianos, porque evidentemente los civiles siempre acaban pagando el pato de los intereses de unos gobernantes o de unas empresas que están en este momento ganando mucho dinero. La verdad es que durante la pandemia hemos alimentado bastante bien a las farmacéuticas, y ahora estamos alimentando más que requete sobradamente bien a la industria armamentística. Hoy tengo conmigo a una amiga, porque yo la considero una amiga, que es palestina y que nos va a hablar de la guerra tan horrible, además un genocidio espantoso que está pasando en Palestina. Buenas tardes, Jaldía. Buenas tardes, Amparo. Bueno, muchas gracias. No, hombre. Por esa presentación, y encantada de volver a estar aquí en este sitio. Es verdad que hemos pasado un lapsus, sí, un lapsus muy grande. Hemos estado alejados. Bueno, sí, creo que lo que vamos a hablar, precisamente, aparte de comentar un poquito más, es que el día 15, no solamente es el 15 de mayo, el 15M y todas esas cosas, también es el día de la Nakba palestina. Y aunque hemos hecho otros programas hablando de este tema, yo quisiera que para la gente nueva que está y que a lo mejor entra, etcétera, etcétera, nos expliques un poquito qué es la Nakba. La Nakba, pues, es un periodo, o sea, una fecha negra para los palestinos, porque tuvieron que abandonar su hogar. Más o menos así, yo lo he hecho en dos palabras. Ahora te cedo a ti la palabra. Bueno, la Nakba, o la catástrofe para el pueblo palestino, como bien has dicho, es una fecha negra, es una conmemoración del año 48, el 15 de mayo, cuando se declara o se establece la entidad sionista como un Estado, como lo que se conoce hoy en día por el Estado de Israel, en territorio palestino. Y sobre la muerte y la catástrofe y la limpieza étnica del pueblo palestino. Entre los años 47 y 49, las bandas terroristas sionistas empiezan a cometer masacres contra la población palestina, eliminan 530 poblaciones y aldeas de Palestina, obligan a dos tercios de la población de Palestina a salir de sus hogares, huyendo de las matanzas, de las masacres, del miedo, del terror, los cuales todavía no han podido volver, porque todavía Palestina sigue ocupada, colonizada. Hoy en día, estas que en su día eran 800.000 personas, hoy somos más de 8 millones de personas refugiadas, palestinas y palestinos, esparcidas por todo el mundo, con una resolución de las Naciones Unidas, la 194, que en su día garantizaba el derecho al retorno para las refugiadas y refugiados, como puede ser garantizado el derecho de refugiados ucranianos hoy en día, de cuando se acabe el horror que está pasando ahí, que tienen el derecho a volver. Sin embargo, las palestinas todavía estamos reclamando este derecho y no se nos ha sido facilitado. En esta fecha, para las palestinas y palestinos, es una catástrofe, porque después de luchar tanto y resistir tanto y sufrir y pagar un precio muy alto, se establece un Estado en nuestra tierra, negándonos a nosotras el derecho a la autodeterminación, negándonos todos los derechos humanos que podamos contar. Y por eso, desde entonces, son 74 años ya, que venimos conmemorando este día, recordándole al mundo que Palestina está colonizada, que en Palestina se está cometiendo todavía, porque la Nakba sigue, se está cometiendo una limpieza étnica, se está practicando un régimen de apartheid sobre las personas palestinas que siguen viviendo ahí. Y bueno, también recordándole a nuestro pueblo y al mundo que también nosotras seguimos resistiendo. No solamente lloramos, no solamente recordamos ese día como una fecha negra y conmemoramos, sino recordamos al mundo y a nosotras mismas que la lucha tiene que seguir hasta la recuperación de nuestros derechos y de nuestra tierra. No ha parado el pueblo palestino en todos estos años de luchar, pero está luchando solo. Ya. Creo que me lo comentasteis en otras, no sé si en otras circunstancias, de que mucha gente, cuando se hizo la partición en su momento del territorio que tenían que ocupar los judíos, mucha gente, cuando tuvo que abandonar sus casas, se llevó la llave. Así es, por eso para nosotras la llave es un símbolo, porque claro, la gente, esperando algún día volver, aunque aún no existan sus casas, ellos siguen conservando esa posibilidad de apertura, ¿no? Y también es verdad que desde que se ocupó este territorio, evidentemente los israelíes, o más voy a llamarlos los sionistas, que es el verdadero nombre, que es los que están expoliando esto, han ido ocupando más y más territorios que no estaban autorizados, pero con total impunidad y el visto bueno del resto del mundo. Y hoy en día los palestinos están pues en la franja de Gaza, más o menos, que es, pues yo no sé en qué proporciones es aquello, cuánto es. Están ahí pues metidos los que no han emigrado, los que siguen ahí, y que es un territorio muy pequeño en comparación con lo que les había correspondido cuando se hizo la partición. Bueno, vamos a hablar de la partición, porque seguramente hay gente que después de tantos años ya ni recuerda o no sabe, porque los medios de información que deberían informar desinforman. Sí. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas vota una resolución consultiva, no es obligatoria, de partir el territorio de Palestina para crear un Estado para las personas judías y otro para las personas palestinas. Por supuesto, nosotras negamos esa resolución, rechazamos esta resolución, porque no tenían las Naciones Unidas ningún derecho a dividir nuestro territorio sin consultar a la población autóctona palestina. Hasta entonces, desde los 1900 o 1800 y pico, habían empezado a llegar personas judías a Palestina, algunas como refugiadas, como migrantes, y eso fue antes de la Primera Guerra Mundial, que no todos los que fueron a Palestina fueron por culpa de la persecución en Europa a las personas judías, sino porque había un proyecto político sionista de fundar o crear un Estado puramente judío. Entonces habían empezado a llegar en el 1947. Las personas judías que estaban en Palestina no llegaban al 30% de la población. Sin embargo, las Naciones Unidas decide, para resolver un conflicto, porque ya empezaba a haber un conflicto entre los palestinos, que veían que esta gente no viene como refugiada a vivir entre nosotras y a compartir, sino que viene a ocupar y viene con un proyecto político que quiere eliminarnos a nosotras. Entonces empieza a haber conflicto y las Naciones Unidas, las potencias internacionales en aquel entonces, deciden la partición del territorio, cosa que las palestinas rechazamos. Ahora mismo, la situación actual, porque lo que más le suena a la gente como Palestina es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no es Palestina, es parte de Palestina. Palestina y los palestinos y palestinas hoy en día viven como nosotras contamos, como seis geografías. Está los territorios ocupados en el 48, que es lo que las Naciones Unidas cedieron para la creación del Estado de Israel. Hay personas palestinas que viven bajo un régimen de apartheid, porque no son, a pesar de tener la ciudadanía israelí que les fue impuesta, a pesar de estar ahí antes de la creación y de la llegada del Estado de Israel, sufren discriminación en sus derechos. No tienen una igualdad de ciudadanos. Hay unas 70 leyes del Estado de Israel que distinguen entre las personas si son judías o si son no judías, que son las palestinas, que pueden ser musulmanas, cristianas, drusas, ateas, lo que sea. Luego tenemos Cisjordania, que es otro territorio, que es lo que siempre hacemos un semil como un queso gruñer que tiene agujeros por todos lados, que está lleno de asentamientos. Estos asentamientos de colonos viven rodeados con sus propias carreteras, sus propios servicios municipales, con un ejército para protegerlos, mientras los palestinos a lo mejor tienen que rodear varios kilómetros para pasar de una calle a otra porque no pueden cruzar por estas calles específicas y especiales para estas colonias. Tenemos luego la Franja de Gaza, que es un territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2 millones de personas palestinas, y es la franja. En la Franja de Gaza, desde el 2005, ya no hay colonias ni asentamientos sionistas. Sin embargo, desde hace más de 15 años está bloqueada, asediada, rodeada por tierra, mar y aire, donde no puede salir nadie ni puede entrar, no solamente personas, sino productos, medicamentos, necesidades básicas para la población que vive ahí, donde solamente pueden tener electricidad durante 4 horas al día. Están privadas de todos las necesidades básicas para una vida digna, donde el agua, el 96% no es potable. Luego tenemos la diáspora, que hemos hablado antes, que somos más de 8 millones de palestinas y palestinos que vivimos en la diáspora, que se nos niega el derecho a volver, y no solamente a volver a instalarnos en nuestros hogares de origen, sino que en muchas ocasiones se nos impide volver a visitar el resto de nuestras familias que ha quedado ahí, porque las familias se han dividido, unos han salido y otros se han quedado ahí. Muchas no pueden ir ni de visita. Luego tenemos las personas que hay en las prisiones israelíes. Hay más de 6.000 personas encarceladas, muchas de ellas desde hace muchísimos años. Para nosotras también forman parte de la población palestina, que son las personas que resisten a la ocupación, que hacen actos de rebeldía, que no aceptan, o simplemente muchos de ellos son niños por tirar. Es lo que iba a preguntarte, ¿cuánto de ese tanto por ciento son niños? Que a lo mejor, pues, oye, va pues a tirar una piedra. Hay unos 300 niños. ¿Cuántos? 300 y pico niños en las que cárceles. ¿Oscilan entre qué edad, más o menos? Entre los 12 años, algunos más pequeños aún, pero entre los 12 y los 17 años. Sí, hay pero un... yo he visto detenciones de niños de 7 años, de 5 incluso, de 5. Simplemente, pues oye, pues por protestar. Y eso, los que no han muerto. Los niños a veces son detenidos como una forma de intimidar a las familias, presionar, conseguir información, porque cuando detienen a un niño, la familia hace todo lo posible. Lo que sea. Para sacar a este niño de ahí, algunas veces se interrogan al niño para sacarle información, qué hace tu vecino, tu primo, tu hermano mayor, tu padre. El niño tiene miedo y a veces también extorsionan a las familias para conseguir esta información, y casi todas las ocasiones la familia tiene que pagar una multa muy alta, una fianza muy alta para poder sacar al niño de ahí. Pero es algo absurdo que el mundo a veces dices, ¿cómo puede pasar esto en el siglo en el que estamos? Pues eso pasa. Pues ya ves, o sea, ya no pasan verdaderas cosas horripilantes, ¿no? Sí. Y ya no solamente es, pues eso, que es que vamos a suponer que los servicios públicos, por ejemplo, sanidad, ¿queda algún hospital todavía en Gaza? Sí, sí. Porque esa es otra cosa. Sí, sí, hay hospitales. La población palestina sorprende por su resiliencia y resistencia y solidaridad entre ellos, y por su ingenio también. En la Franja de Gaza, por supuesto, hay hospitales, hay universidades, hay de todo. Lo que pasa es que los hospitales, pues alguien, cuando hablamos de 4 horas de electricidad, pues a la gente a veces no se le ocurre pensar cómo puede funcionar un hospital con 4 horas de electricidad. Yo he visto médicos operando con la linterna del móvil. Madre mía. O sea, hasta ese punto estamos. Sí, sí, no, es eso. Pero no, bueno, sé. Vamos a suponer los partos, que no tienen una... Que bueno, cuando te pones de parto, te pones de parto. ¿Y entonces qué? ¿También con la linterna del móvil? Los partos, de hecho, son la cosa, no la más sencilla, pero de las más sencillas. Pero hay operaciones graves en las que se necesita mucha precisión y de repente se corta la electricidad y tienen que seguir, no pueden parar. Otra cosa que también se ve afectada por el tema de la electricidad son la diálisis. He comentado antes que el agua no es potable, por lo tanto está aumentando exponencialmente las enfermedades de riñón y de fallo renal, y hay gente que tiene que hacer diálisis, y entonces sí, están ahí haciendo cola para esas horas donde haya, cuando haya electricidad, para poder hacerlo. Hablamos del aumento de cáncer, por ejemplo, en la franja, por todos estos productos nocivos que lanzan sobre la franja, a veces en los ataques que vemos, que al final no les queda más remedio a las televisiones que sacarlas, cuando hay un ataque como el del 2014 o como lo que hubo el verano, el mayo del año pasado, en el 2021. Ahora han habido, porque ahora con, está el Ramadán, que lo que se han dedicado es a masacrar las mezquitas de la gente que iba cumpliendo en Jerusalén. En Jerusalén, claro. Efectivamente, entonces eso también. Es que eso es una cosa es el día a día de las personas palestinas, y cada zona de esas zonas que he comentado sufre la ocupación de una manera distinta. O sea, cuando hablamos de la franja de Gaza, que está bloqueada, por ejemplo, Gaza tiene 14 kilómetros de costa. Casi todos costa, entonces viven de la pesca, pues no les dejan salir a faenar más que a veces a 3 millas de la costa de Gaza, y ahí no hay pesca. Y a pesar de todo ello, a veces pues disparan a los pescadores, disparan a las barcas, secuestran a los pescadores, y es un sin vivir en Cisjordania, entre los checkpoints, los controles militares que tienen que pasar la gente para pasar de un sitio a otro, hacer unas largas colas, y a veces les dejan pasar o no, y a veces les detienen, y a veces les disparan, y a veces les humillan o los provocan también para que las personas reaccionen de una forma defensiva. Entonces disparan y dicen, es que ha querido atacar a un soldado. En los últimos tiempos hemos visto a varias mujeres que han sido disparadas en los controles militares, con la excusa de siempre de que es que llevaba un cuchillo o quería atacar a un soldado. La gente tiene que imaginar a un soldado armado hasta los dientes, entrenado para poder controlar a una persona si fuera a atacarle. Pues qué necesidad hay de que disparen a una mujer o a un chaval o a un hombre, incluso por llevar un cuchillo y querer atacar. O a un anciano. Hace poco mataron a un anciano solamente por protestar. Lo atropellaron con su jeep militar y lo mataron. Que además hay que reconocer que el ejército israelí es uno de los mejores preparados. Entonces, ¿cómo pueden decir que los atacan? Eso es, pues yo no que sé. Es su derecho, además, que yo aquí sí quiero recalcar que no hay que criminalizar la resistencia. Un pueblo bajo ocupación tiene que resistir y tiene, hombre, todo el derecho del mundo a resistir. Cuando están masacrando a tu familia, cuando tú no puedes acceder pues a lo más básico, pues tiene que darte, de vez en cuando se te tienen que cruzar los cables, como digo yo, pero aparte de todo eso tienes un derecho de defensa. No es decir, pues me pongo aquí, que me disparen y me muero. Es que además lo estamos viendo ahora con lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que ya se ha desenmascarado esa farsa y esa hipocresía del mundo que llama a los palestinos violentos, terroristas, o les pide que se controlen, que no hagan actos de violencia, y cuando en Ucrania se está haciendo lo mismo, lo llamamos defensa, lo llamamos heroísmo. Y de repente la gente civil tiene derecho a hacer cócteles Molotov y a disparar y a hacer todo tipo de acciones para defenderse y para luchar contra la ocupación. Y sin embargo, llevamos tantos años escuchando que esto para los palestinos es algo prohibido. Sigue, que estoy comprobando que nos queda batería. Que bueno, que ya parece ser que la hipocresía esa nos la podemos quitar de encima. Pues sí, bueno, todo esto ya nos salimos ya de los territorios, por decir así, ya entramos dentro de lo que es el comercio o los intereses económicos, que es evidente lo que rigen todas las guerras. Es que ahí está. Entonces, dependiendo de los de lo que les convenga o no les convenga, porque si durante la pandemia hubo un monólogo, porque aquello era un monólogo del COVID y no sé qué, y la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta ola, ahora tenemos otro tema, que es la guerra de Ucrania. No existen más, no existen, no hay refugiados, o no mueren gente que viene en patera, da igual, ¿eh? Y entonces, pues oye, esto no me parece tampoco justo. justo con respecto a otras guerras, incluso pues la vuestra, ¿no? Pero hay otros territorios que están en guerra y ahora los que se están lucrando, pues volvemos a decir lo mismo, es la industria armamentística. Has comentado antes de que los soldados israelíes son los de los mejor preparados en el mundo, y esto es cierto porque el Estado sionista invierte mucho en tema armamentístico, en tema de seguridad, en tema de vigilancia y de control a la ciudadanía, y todo eso pues al final se vende en Europa y vende muy bien. Todo Hombre, eso es con los impuestos. Ahora vamos ahí, lo de vender, sí. El comercio, ¿no? Vamos a hablar del BDS. Muy bien. ¿No? Vamos a hablar del BDS, que es una manera, eso sí, pacífica, pero que, con perdón de la palabra, les jode mucho a los sionistas, que es boicotear sus productos fabricados allí, porque evidentemente pues eso hace pupa. El BDS o el boicot es una herramienta más de resistencia y de lucha del pueblo palestino. El boicot se practicó en Palestina desde la revuelta del 1936, de boicotear a los productos sionistas. Se hizo en Sudáfrica con el régimen de apartheid y tuvo bastante éxito, asociado también a la resistencia popular y armada del pueblo sudafricano. En Palestina, desde hace bastantes años, también se pide al mundo entero, a la gente solidaria, que haga boicot en todos los sentidos al Estado sionista, no solamente a los productos, sino a la cultura, al deporte, políticamente, diplomáticamente, porque todo afecta. Es un Estado que está violando los derechos humanos, el derecho internacional. Entonces, de alguna manera, si no se le sanciona como se sanciona a otros países cuando violan... Se está sancionando a la Rusia con el... Es que gas, lo utilizan con... cuando claro, quieren, el tema claro, de las claro, sanciones claro. Vale para unos y para otros, y para otros no. Entonces el boicot es una herramienta muy efectiva, es una herramienta no violenta y al alcance de todos. O sea, no, los palestinos están luchando con todos los medios a su alcance. Las personas solidarias con Palestina y con su pueblo desde fuera de Palestina tienen esa herramienta tan fácil y al alcance de todos. Nosotros no pedimos que manden armas como están mandando a Ucrania. Nosotros pedimos que por lo menos no armen a nuestro enemigo, que no apoyen, no lo hagan crecer comerciando con él en armas, porque Israel, ¿de qué crece? Del negocio, de las armas, de las inversiones, de el dinero que le llega de los Estados Unidos, si no son tan super seres humanos como pretenden hacer creer al mundo. Entonces siguen creciendo y por eso todavía el pueblo palestino no ha podido liberar su territorio, porque es a la entidad sionista está apoyada por las grandes potencias y también, desgraciadamente, por el silencio del resto de la gente. O sea, los que no ayudan, los que no apoyan a Israel, con su silencio lo están apoyando también, lo están dejando convertir en un monstruo que está dominando en todo el mundo. O sea, el negocio de las armas es cuando hay guerras, y por eso se inventan las guerras, para poder vender, porque si no hubiese guerras no tampoco habría necesidad, claro. ¿Qué van a hacer con todo esto que están fabricando la gente, sí, que fabrica armas? Hay que crearle una salida a esas armas. Pero además, en las medidas de represión a la ciudadanía, todas las prácticas que hacen con la población palestina, tanto los checkpoints en las calles, en las manifestaciones, en las cárceles, todas estas técnicas son estudios que se hacen y luego se venden a policía, antidisturbio, equipos de seguridad en todo, sí, el mundo. Sí, que pueden estar vendiendo esa tecnología, decirlo así. Incluso aquí, pues a nuestra propia policía. Por supuesto. Entonces, luego no nos quejemos cuando pase aquí lo que pasa y entran los antidisturbios pegando garrotazos. Parece mentira, pero muchos de ellos vienen aquí a entrenar. Van a entrenar. Van a entrenar, sí, Los antidisturbios, la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra, como otros, por ejemplo, la policía colombiana, que hemos visto cómo ha reprimido a la población en las últimas manifestaciones, en Chile, en muchos países del mundo. Todo esto se exporta. Sí, sí. Ya no solamente la venta de armas, sino pues el adiestramiento de otros ejércitos, otras fuerzas armadas de otros países. Entonces, claro, ahí el ciudadano no podemos luchar directamente, pero sí podemos pedirle a nuestros gobiernos que no lo haga. No sé si no van a hacer mucho caso, porque no nos hacen caso para otra cosa. Pero por pedir seamos, que no quede. Claro, por eso tenemos que organizarnos y crecer. Cuantas más seamos, más se nos va a escuchar. Pero ahí está. Últimamente yo voy a hacer un llamamiento. Yo no sé si tú lo has observado, Jaldía, que evidentemente esta época que hemos pasado con el COVID y todo esto nos ha hecho mucho daño. Mucho daño porque ha creado a la población media, no te digo yo toda, pero bueno, en términos generales, el miedo. El miedo a salir a la calle, el miedo a protestar, también la comodidad de quedarse en casa. Yo me entero por lo que dicen las telediarios, por decir así, que dicen lo que les mandan la voz de su amo. Todo esto. Y yo me doy cuenta de que de hace 2 años hasta aquí, el índice de participación de la ciudadanía ha bajado bastante, bastante. Entonces, a mí eso también me preocupa, a nivel de que la gente pues no tenga en consideración pues eso, los derechos humanos, y que se quede en casa. Yo hay cosas que comprendo, que si la gente pues está mala o lo que sea, o tiene cualquier cosa, pero es que el índice de participación en general ha bajado, y eso es, me preocupa mucho como ciudadana, pues que lo está viendo y que es evidente. Y ahora, pues como se ha acabado el COVID, pues bueno, pues ahora tenemos la amenaza de la guerra nuclear y cosas de esas, y la cuestión es que la gente se sigue quedando en casa. Yo creo que la gente se ha acostumbrado en estos años y se ha hecho cómoda. No creo que sea el miedo, porque ya el más o menos el COVID. Hay gente que tiene miedo, sobre todo, pues porque. Pero si nos hemos hecho cómodos, como nos hemos acostumbrado a estar en casa. Al principio, acuérdate lo que nos costaba cuando el confinamiento era una locura. Pero luego nos hemos acostumbrado, y también hay mucha gente que piensa que con actuar a través de las redes sociales es suficiente, ya hecho. Y yo, como tú, pienso que la calle es lo que hay que estar. O sea, donde hay que estar. La calle es el medidor de la opinión pública para cualquier gobierno. Entonces, si tenemos que luchar, tenemos que estar en las calles. No, es evidente, porque es que, claro, además para las redes está muy bien. Sí, para difundir, para comunicarnos, etcétera, para comunicarnos, pero se pierde el contacto humano. Y eso yo creo que hace mucho. O sea, no es lo mismo vivir una guerra a través de las redes que en la calle, o oyendo testimonios directamente de la gente, pues como estamos trayendo aquí pues a la radio. Y verdaderamente me preocupa como mucho esta comodidad, y esto porque nos la tenemos que sacudir, porque nos están haciendo mucho daño, no solamente a la gente que está en las guerras, sino a los que podemos, de forma, por decirlo de alguna manera, luchar o contrarrestar estas guerras saliendo a la calle. Yo creo que poco a poco vamos a ir superándolo. Necesitamos un tiempo de adaptación, como hemos necesitado un tiempo de adaptación al confinamiento. Yo creo que poco a poco la gente va a volver. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la gente, si no le ve, ¿cómo se dice? ¿La continuidad? No, el miedo. Si no le ve, si no ve que hay algo que afecte a sus intereses o a su... Ah, bueno, sí. No se mueven, no esa se movilizan. Parte egoísta de decir, como esto me coge lejos. Claro, no, entonces no salimos, pero yo creo que hay que motivarse, porque todo llega, y si dejamos que las cosas sigan ocurriendo así, cuando nos toque a nosotros protestar por algo que nos afecte, va a ser tarde y no vamos a encontrar con quién. Y yo creo que la gente tiene que tener en cuenta que el mundo hoy en día somos un pueblo. Sí, que hay que olvidarse de las fronteras. Que habría que olvidarse de las fronteras. No deberían de existir. No deberían existir, pero aparte de todo eso, tampoco me parece justo que pues nos estemos volcando. O viene aquí una familia ucraniana y en una hora tiene la nacionalidad española. Entonces, yo sé que hay mucho migrante aquí, sobre todo gente pues africana o no sé, incluso dentro de vosotros, no sé, que está esperando hace años que le den los papeles, uh-huh, y que está trabajando de tapadillo en negro, pero a unos sueldos bajísimos, porque como no existen, como no tienen entidad dentro del Estado, pues les pagan una miseria y están malviviendo. Y eso no me parece justo. Los refugiados son todos refugiados. No hay de primera, ni de segunda, ni de tercera. Y estamos, eso hay que decirle, pues, claro, hay mucha gente que estos no vienen a quitar el trabajo. Necesitamos mano de obra vamos a necesitar. No podemos actuar como poniendo, ¿cómo se dice?, medidor. Ahora nos hace falta 400, abrimos para 400 y ahora no necesitamos, cerramos. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir donde pueda y donde quiera. Y yo te quiero decir una cosa, yo la verdad es que me alegro por las refugiadas y refugiados. No, yo también, ¿eh? Yo lo sé. Y espero, lo que pasa es que mucho me temo que esto no va a seguir así por mucho tiempo. Yo espero que las cosas sigan yendo bien hasta que se termine el conflicto y que estas personas puedan volver a sus hogares. Espero que no sea el boom mediático de que ahora, como la guerra de Ucrania, todo el mundo habla de ella y cada gobierno quiere mostrar que es el mejor. Su solidaridad. Su solidaridad. Y luego, a los 3 o 4 meses, esta gente se va a encontrar en la calle sin trabajo, sin recursos, sin nada. Yo espero que esto no pase y que esto sirva para que nosotras alcemos la voz también de que queremos los mismos derechos para todos. Efectivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si hay recursos, si hay derechos, si hay donde con qué ayudar, tenemos que ayudar a todos por igual. O sea, que si hay colegios para ciertos niños sí, para ciertos niños no, que si hay ayudas, que si hay que, o sea, me parece muy bonito que alguien coja una familia y la albergue, etcétera, etcétera. Pero me parecía más bonito si esto se hubiera estado haciendo pues con todos los refugiados que van llegando en oleadas. Hace poco han muerto 20 y pico que venían con una patera y eso no se ha mencionado ni se ha dicho en ningún telediario. Y son seres humanos, es que son seres humanos, es que no hay diferencia, nacen como nosotros y morirán como nosotros cuando les llegue la hora, tienen que comer, tienen que beber. Tienen frío, tienen hambre, tienen miedo, tienen sentimientos. Que haya algunos desaprensivos, es que desaprensivos hay en todas partes. Sí. Entonces, incluso entre nosotros. Y entonces, pues dices, bueno, pues no hay tampoco que juzgar a los pueblos por uno o dos ejemplos. Y que yo sé que a mí me da mucha risa, pero también mucha pena cuando los de Vox, la señora esta, la Monasterio, decía que conocía un caso de una señora que se había ido a comprar al supermercado y cuando volvió le habían ocupado la casa. Entonces, vamos, por favor. Por favor. Que esto es que vamos, se lo deben creer ellos, porque y no sé, y el que se lo crea, pues que se vaya al médico o algo, porque que le pasa algo, ¿eh? No está normal. Entonces, ¿qué ya va? ¿Ya no vamos ni al supermercado por si nos ocupan la casa? Es que con eso juegan, con el miedo. Al extranjero, al extraño, al desconocido, al otro. Con eso juegan. Y ese juego, lamentablemente, cala enseguida en la población. Es lamentable que la gente... Sé que nos hemos salido un poquito del tema, pero está muy interesante, está muy interesante la conversación y a veces es lo que pasa cuando hay un tête-à-tête, o sea que estamos dos personas y que entonces pues nos liamos. Pero no quiero que pasen el tiempo que tenemos de grabación para decir que bueno, que este año también se va a celebrar la Nakba. Celebrar, ¿no? Bueno, celebrar. Va a tener esa protestar o conmemorar. A reivindicar. La verdad es que es una palabra que no es la más acertada. Sí. Pero que se va a conmemorar como otros años la Nakba. Sí. Y la Nakba coincide pues con el 15M que va a haber una manifestación. Háblanos un poquito de ello. Bueno, nosotras vamos a convocar para el día 15, el domingo, a las 11 de la mañana. Vamos a salir desde Atocha hasta el Ministerio de Exteriores. En esta ocasión nos hubiese gustado ir a Sol, porque no, bueno, es un pero lugar ya sabemos. que nos gusta a todas. No sé si nos va a gustar luego, porque eso va a ser luego. Sí, en pleno verano va a ser, nos va a dar una insolación o algo. No hay ni un árbol. Pero le tenemos cariño a este todo, sitio. Sí, todo cada blanco. Vez que hacen un cambio no nos gusta, sí. Pero luego es, sí, pero es que el de, yo creo que este es el más desafortunado. Nos quitan las fuentes, que nos daban un poquito de frescor, ya, que la gente se sentaba, pero como han dicho que eso es un lugar de paso y que lo van a poner todo blanquito y que ponen unos bancos, no sé para qué, porque si te sientas en pleno verano... Yo no me quiero salir del tema, pero sí, es que alguien, alguna empresa de estas, sí, de construcción... Sí, sacar, alguien de Venecia, que va sea sacar, primo va sacar o sobrino, una tajada, porque la plaza estaba muy bien. Estaba muy bien, y además hace poco que se rectificó. Sí. Entonces, pues es bueno... Es que pasa con la plaza como pasa con otros muchos sitios. Yo te sitios, diré el porqué, que... el porqué. Bueno, estas obras van a durar un año, y justo cuando las inauguren es época de elecciones. Ya. No, no, pero aparte de eso, que alguno se está beneficiando a dedo. Sí, visto lo visto, algún sobrino, algún primo, algún influencer de estos. Bueno, vamos a seguir con vamos a seguir, sí, que esto ya se nos está saliendo y esto que es vamos pura a ir crítica. Desde Atocha hasta el Ministerio de Exteriores, una marcha por Palestina y también el 15M estamos preparando. Sí, el 15M lo estamos preparando. Evidentemente se ha retrasado la nuestra. Supongo que lo habrás recibido, para que no coincida y, bueno, el que quiera ir a las dos, que me parece, yo creo que voy a ir a las dos, ¿eh? Entonces... Yo también. Tú también. Entonces, pues pueda ir a la de Palestina y luego incorporarse, pues, a la del 15M. Es que, y, al fin y al cabo, son nuestras reivindicaciones. Todos los años ha estado Palestina. Me acuerdo que el año pasado hubo un baile precioso. Sí. De una mujer joven que expresaba todo su dolor, de lo que pasa, una, sí, performance que la verdad es que se te hacía como un nudo en la garganta mirándola, toda vestida de blanco. Fue una cosa muy bonita, muy bonita. ¿Va a haber este año alguna cosa? ¿Tenéis preparado? Creemos algo, que sí, porque a ver, después de la marcha por Palestina hasta el Ministerio de Exteriores y leer nuestro manifiesto y tal, vamos a ir con el 15M a la plaza, que todavía no sabemos dónde, sí, va a ser. Sí, la de al lado, ¿cómo se llama? Espérate, Jacinto Benavente. Jacinto Benavente. Jacinto Benavente. Sí, creo que va a ser Jacinto Benavente. Se ha pedido porque no queríamos que nos pasara como otros años, que porque no habíamos comunicado que teníamos un megáfono, mesas o una carpa para que no nos diera mucho el sol, pues siempre nos negaban y nos venían a echar la bronca. Este año se ha pedido, y claro, se ha pedido, y creo que estaba por buen camino. Entonces está muy bien, porque acabáis de justo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Plaza Jacinto Benavente, que está al lado. Pues después vamos a la Plaza Jacinto Benavente, que tenemos una programación bastante interesante para todo el mundo, aparte de las mesas, las carpas informativas, sí, de todas las luchas. Esto les toca explicarnos el próximo jueves a ellos. Va a venir el 15M. Ah, va a venir. Claro. Pues no, entonces no lo explico. No lo explicamos, pero porque bueno, si no les vamos a chafar el programa. Claro, pues y no puede lo ser que esto. Quería decir yo es que después de la marcha por Palestina vamos a estar con las compañeras y compañeros del 15M, que también formamos parte. Luego tenemos el día 20 una charla por Zoom, que se va a emitir por nuestras redes sociales, ya sean el Alcarama, el Facebook de Alcarama, el de Samidun, el de Masar Badil, para que la gente lo siga. Y bueno, ya publicaremos también ya el enlace, cartelito y todo eso, el, sí, cartelito para que la gente que participe, porque va a ser un debate bastante interesante también. Sí, y luego me ha llegado, no sé si son rumores o qué, que BDS también está preparando algo gordo. Vamos juntas. ¿Vais juntas? Sí. Que decían que querían hacer una manifestación, pero sí, grande. Sí, es la del 15, sí, sí. ¿La del 15? La del 15 participamos nosotras y participa BDS, BDS, la Comunidad Palestina, otros colectivos de sociales, de la sociedad civil también van a estar. Dice que estaban preparando algo, no sabía que coincidía, yo creí que iba a ser fuera de la del 15M y todo esto, pero bueno, pues bien está saberlo. Uh-huh. Bien está saberlo para comunicarlo. Supongo que sacaréis cartelito, igual, sí, que sacará, sí, pues que sacará el 15M los suyos. Y bueno, como el 15M vendrá el jueves 5, pues ya no les vamos a hacer spoiler de sus, sus intenciones de antes, durante y post 15M. Eso es. Vamos a seguir hablando de Palestina, que tenemos, o si quieres hacemos un pequeño descanso. ponemos música y pues luego reiniciamos otra vez el... Perfecto. Muy bien. جماهير يا فاتح خلي راياتك عالية الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية انت لقيتنا انا مبسوطة همتنا تبقى عالية يا امي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية انت لقيتنا انا مبسوطة همتنا تبقى عالية جماهير يا فاتح خلي راياتك عالية انت لقيتنا انا منصورة همتنا تبقى عالية يا امي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية انت لقيتنا انا منصورة همتنا تبقى عالية شمس النهار يا امي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية انت لقيتنا انا منصورة همتنا تبقى عالية يا امي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالية انت لقيتنا انا منصورة همتنا تبقى عالية همتنا تبقى عالي يا امي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالي انت لقيتنا انا منصورة همتنا تبقى عالي يا امي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالي يا امي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالي يا امي الجماهير يا فاتح خلي راياتك عالي. Bueno, después de este pequeño lapsus así musical para descansar un poquito y para que no sea pues tan monótono el pues nada, la gente que nos esté escuchando, pues que pudiera buscar un vaso de agua, ir al servicio o lo que sea, o estirar las piernas, pues vamos a continuar con el tema de Palestina. Me estaba comentando, ya hemos dicho antes que BDS, que también es un movimiento muy importante, va a participar también en esta manifestación que va a haber el 15M, y que va a estar allí, que va a ser, esperemos que sea muy potente. Invitamos a la gente, pues, que venga una y que luego, pues, se enganche y se venga la otra. Por supuesto, porque claro, los palestinos, pues sí, bueno, haremos más que una manifestación, creo que va a ser un recorrido, pero pues esperemos que todo sea, pues, que nos salga muy bien todo y que podamos, pues, por una vez, un año más, pues, estar allí y, bueno, y compartir, pues, eso, las calles y las plazas, que es lo importante, sirva de ejemplo para que la gente, pues, se anime y salga a la calle. Y la gente, que las calles y las plazas son nuestras, que las pagamos con los impuestos, o sea, que no nos pueden decir que no podemos pasearnos por ellas. Por supuesto, y además, como decía Eduardo Galeón, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, y eso yo creo que nos lo tenemos que creer. Pues nos sí, lo tenemos que creer. Yo tengo otro ejemplo, si me permites. Sí. La gotita de agua que cae encima de una piedra, un día y otro día y otro día, acaba haciendo un agujero. Por supuesto. Aunque el agua es mucho más, se podía pensar, menos dura que la piedra y que la piedra es resistente, no es así. Y eso es un símil a lo que tú has dicho. Mucha gente pequeña, pues, acaba, pues, eso, haciendo cosas pequeñas, al final podemos cambiar el mundo. Y todo es cuestión de creer solo y que la gente ese día, pues, venga a mostrar su solidaridad primero con el pueblo palestino, que para la gente que está ahí en Palestina, enfrentándose todo el día a una ocupación colonial, terrorista, extremista, racista, que comete barbaridades contra la población, para ellos significa mucho el ver que en otros lugares del mundo la gente sale a la calle su solidaridad con ellos. Entonces esto les conforta muchísimo y les hace sentirse que no están solos en el mundo, que la gente se entera de lo que está pasando y que les manda, aunque sea ese simple gesto de estar en la calle para decir: estamos con vosotros. Vamos a estar con la grabadora grabando allí. Ya hemos llegado, pues, para que lo sepas, que estábamos el otro día hablando con Ahora Sol Radio de qué manera se podía meter esta grabación sin estar incluida en ningún programa en especial. Y parece ser que hay un espacio y que quedamos en que se emitiría a través de allí. Entonces se va a recoger los testimonios de la gente que acuda tanto a una cosa como otra, evidentemente también de los palestinos. Por eso digo que en este caso, no sé, me tomaré un buen desayuno, cogeré mi grabadora y que me quiten lo bailado. No, y es que además en las manifestaciones, no solamente para mandarles a la gente en Palestina una energía positiva y solidaridad desde aquí, sino con nosotras mismas. El encontrarnos en la calle nos reconforta, nos hace sentirnos bien, se pasa bien, ves a los amigos, a la gente que no ves ahí desde está, hace tanto mucho tiempo, porque mira que hacía tiempo que no te veía. Lo del desayuno está muy bien porque, a ver, es un día largo y entonces hay que ir con las pilas cargadas y con zapatillas cómodas. Y ropa cómoda, porque ropa el año cómoda. Pasado hizo un calorazo. No sé si ahora nos esperemos que no haya lluvia, porque ha dado por llover, pero en fin, esperemos que no. Pero que hizo un calorazo tremendo y, claro, todo eso agota. Y, sin embargo, pues a mí me emociona muchísimo, por ejemplo, el volver a ver a Angustias. ¿Sabes quién es, no? Sí. Angustias debe tener, aunque ella es muy coqueta y no confiesa nunca la edad que tiene, porque dice que cuando cumplió 80, hace mucho tiempo, dejó de cumplir. Eso me es una frase de ella. Y tiene 80. Y lo que quieras echarle, pero que debe tener como 90 o cerca, lo que importa es el estado de ánimo que tiene. Y es que la ves allí, que ya la pobre, ya los últimos y ya la sentamos. pero que está allí todos los 15M, es la abuela del 15M, vamos, totalmente, es increíble, conmovedor, y también es un ejemplo que una persona tan mayor no haya dejado de solidarizarse, de salir, de gritar, de pues reivindicar. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Sobre todo para la gente joven. Efectivamente. A ver, los que estáis escuchando, si hay algún joven escuchando. Supongo que sí que habrá jóvenes escuchándonos, pero por bueno. Por favor, a ver, ¿dónde? Que tengamos que estar los yayos en la calle. Tienen que venir la gente joven a llenar la calle, sí, sí. Con... Sí, sí, a llenar la calle, que es vuestro futuro. Es el mensaje. Las personas mayores ya más o menos, pues bueno, tenemos ya hasta la fecha de caducidad, y eso hay que asimilarlo, que estemos bien y que tarde bastante, pero hay que asimilarlo, pero a vosotros os queda mucha vida por delante, es lo que dice Jaldía, es que tenéis que participar, y lo mismo vale para la gente joven de España, como Palestina, como de todo el mundo, sea de la raza que sea, tiene que venir. Y tiene que ser esa pequeña gente que gotea. Y evidentemente, para las personas ya de una cierta edad, el ver gente joven, la verdad, y yo digo que en esto me incluyo yo, nos anima como mucho, porque decimos, no está todo perdido. Aquí hay gente que tomará el relevo. Sí, sí. Pero si no la vemos, la verdad es que decimos, ¿qué va a ser de este mundo cuando nosotros faltemos? Hay gente joven, ya. Lo que pasa es que tenemos que animarles a salir y a... Comprendo que no es muy agradable la sociedad y en estos momentos para ellos, porque están, con un panorama que es que dices, bueno, ¿y qué hago yo? Pero que vamos. Pero hay que luchar. Hay que luchar pacíficamente, pero hay que luchar. Entonces va... que iba a hacer spoiler, que no lo cuento. Sigamos hablando un poquito, porque ¿qué les dirías ahora tú aquí a tus compatriotas? Tú tienes familia allí, creo, sí. ¿No? Tienes familia y sí. Tienes una hermana, sí. Si no recuerdo mal. Sí, tengo una. Y que me acuerdo de las cosas, esto es mucho. Hombre, eso es que nos tenemos mucho cariño, Amparo. Entonces, sí, me acuerdo de las cosas. Sí, sí, la verdad es que aunque el cariño se puede tener aunque no nos veamos, porque hacía mucho tiempo que no nos... Bueno, nos habíamos visto esporádicamente, pero la verdad es que en yo... En las manis, que estás en todas, ¿eh? Y en yo, casi todas. Y yo he ido a algunas y siempre nos encontramos. Eso sí. Sí. Y la verdad es que yo le tengo al pueblo palestino un particular cariño, pero vamos, también me duelen otros pueblos, eso no es verdad. Tal vez porque con ellos he tenido la suerte de tener más roce o lo que fuera y vivir su historia más de cerca. Yo me acuerdo que un año Jaldía se embarcó en un barco. Y queremos que nos lo expliques, porque esto es muy importante. Creo que se puso malita y todo. Sí, porque evidentemente por mar también hay una, como tú has explicado, está bloqueada. Está la bloqueada, franja, pero se fletó un barco para ir allí a romper el bloqueo. Y bueno, explícanos. Bueno, eso es en el 2016. En sí, el 2016, de finales de septiembre, primeros de octubre, pues. Además era un barco de mujeres, todo de mujeres, rumbo a Gaza para romper el bloqueo, y bueno, fue una experiencia maravillosa, a pesar de que lo pasé muy mal, me puse enferma con el tema del mareo y tuvieron que llevarme al hospital y todo, pero bueno, lo pasé muy bien. Para mí es una experiencia maravillosa porque he conocido a personas maravillosas de todo el mundo. O sea, había mujeres de los cuatro continentes, todas solidarias, valientes, y yo creo que esta experiencia para mí ha sido enorme porque me ha enseñado muchísimo y he compartido con ellas vivencias que en la vida olvidaré. No solamente con las mujeres con las que he navegado o he salido en el barco, sino también de aquí, la sociedad, mis amigas, los colectivos con los que colaboro, que aquí todo el mundo fuisteis a Sol, porque yo salía desde Barcelona, sí, pero aquí se hizo una manifestación en Sol para como una despedida, sí, a pesar de que yo no estaba en Barcelona, pero me llegó y lo estuve viendo y me dio mucha fortaleza y mucha energía. El cariño me llegó de que la gente con la que estoy en la lucha día a día y tal, en el momento que yo salgo para allá, están ahí en sol, sobre todo sol, la simbología de sol ahí, haciendo una manifestación, una concentración como despedida del barco de mujeres rumbo a Gaza. Sí, sí, yo me acuerdo que no estabais y todo esto, y luego a través pues de la comunicación que había entre grupos nos enteramos de que se había puesto mala y que tenía que haber sido ingresada y no se rompió el bloqueo, es evidente. Es que ninguno de los barcos ha podido llegar, pero ahí estaban, ese, lo que dice ella, el gesto. Sí. Y la gente que lo pueda saber desde allí, pues tiene que ser muy emocionante. Yo me imagino que tu hermana se llevaría un disgusto tremendo de no poderte abrazar, pero es que se hace lo que se puede. Sí, y hay que seguir. Efectivo, hay que seguir. Es que ya cosas, que hemos hablado de juventud. Una cosa, el que las cosas no salgan bien, sí, eso no quiere decir que hemos fracasado. Porque la vida son pasos. Y de cada paso y cada acto que hacemos, aprendemos. Entonces hay que seguir. Si una cosa no nos sale bien o no llegamos a los objetivos que nos hemos marcado, hay que seguir. Hay que reinventarse siempre y hacer otras cosas y aprender de en qué hemos fallado, porque esto nos ha salido mal. Si no, hay que seguir luchando, porque yo aprendo mucho de mi pueblo, de que son muchos años. Y siguen, y están ahí y siguen cambiando la estrategia y cambiando la táctica y cambiando la forma de lucha, pero no paran nunca. Tú tienes una hija, sí, que vive aquí contigo. ¿Qué tal vive ella, hablando de juventud, esta situación? Bueno, yo me imagino que teniendo la madre que tiene, pues la habrá. A veces no gusta, ¿eh? A veces cuando la madre está en la calle todo el día, veces a los hijos no les gusta mucho. Pero bueno, se intenta hacer transmitir todo lo que se pueda. Y mi hija también es una luchadora. A ella no le gusta que hable de ella, pero me siento muy orgullosa. Me echas la culpa a mí, que lo he sacado. Me siento muy orgullosa, porque ella es una mujer luchadora y hace lo que tiene que hacer también. Que bien, le digo, teniendo la madre que tiene, no me extraña, sí. Tiene que salir así, o ya, es que bueno, sería para. Sí. Pero bueno, también es visto, porque a veces en las cosas, en los actos que tenéis y todo esto, he visto pues gente joven, como gente que baila, me encantan vuestros bailes. ¿No va a haber baile esta vez? El grupo de danza de Jafra, se llama con J, Jafra Group, que es el grupo de Dabke, que es el baile palestino, van a ir a Granada el día 13, tienen un acto ahí, entonces yo no sé si van a poder llegar el día 15, si llegan, por supuesto que habrá. Les encanta bailar y les encanta reivindicar a través del baile. O sea, es que también además, es una forma de. Si no hay baile y no hay música, esta no es mi revolución. No. Vamos a hacer lo que sea para que haya. Está el grupo de las compañeras de Jafra, que todos los años nos acompañan. Y este año, pues vamos a intentar que lleguen a tiempo también. Porque es que es el único grupo de danza palestina que hay, sí, en España, entonces pues a veces les llaman de otros sitios. Claro. Y como ellas a cualquier acto que sea por Palestina les cuesta decir que no, entonces viajan a donde sea para poder acompañar a la gente que se manifiesta, que se concentra en la calle para mostrar solidaridad a bueno, Palestina. Pero hay chicos, entonces también, sí, están, ¿no? chicas y chicos, porque yo los he visto ahí, sí, sí. Es muy bonito el baile. He visto también bailar a la gente kurda, que se parece, sí. se parece. Es que la zona del Mediterráneo, bastante, todas las tradiciones, es una cultura muy mezclada y tiene mucho parecido. Yo, por ejemplo, cuando veo la jota aragonesa, también o la sardán, ¿cómo se dice? O la sardana. La sardana, también que es parecida. Es una danza solar, la sardana, sí. Porque al ser en círculo, claro, tienen la tradición en danzas solares. Sí. Lo digo porque yo soy de Barcelona, las danzas entonces griegas también se parecen. Entonces, el surtaki. Sí, entonces, en la zona del Mediterráneo no está. Si los miras bien, dentro de lo que cabe, tienen algunas son muy parecidas, otras no tanto, pero siempre tienen algo que te recuerda a. Y es evidente que los pueblos que viven al borde del mar, como digo yo, tienen un baile y una cultura que te trae mucho. Yo la verdad es que me emociono. Yo en realidad he nacido en Barcelona y he pasado pues hasta mi juventud allí, y luego ya me vine aquí, pero ahí sigue un cachito de mi alma. Siempre. Y tengo raíces, familia también, tengo siempre. Familia. Entonces siempre perdura. Y entonces, pues claro, hay danzas que me llegan más que otras, por la sencilla razón de que, como dice Serrat, yo nací en el Mediterráneo. Y aparte que nuestra danza es una danza reivindicativa también, y de lucha y de resistencia. O sea, el conservar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, es una forma de resistencia, porque la entidad sionista, hombre, que nos, no nos quiere quiten, anular. Claro. Quiere anular la, y la entidad cultura palestina, y todo eso, y el baile, todo y todo es forma, entonces, parte, claro, de eso, de, sí, del alma del pueblo. De la identidad. De la identidad de unas personas, sí. O sea, no se puede quitar así por las buenas, porque a uno le guste o no le guste, le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero bueno, pero ahí está, y no, se debe ser respetable. Y en este sentido no es porque le guste o no le guste, de hecho se están intentando apropiar de nuestra cultura y nuestra historia, herencia histórica, de tradiciones, de comida, del vestido, de tal, porque nacieron en el 48, nació en el 48 o surgió en el 48 ese estado o semi-estado artificial, entonces no tiene nada, no tiene historia, no tiene cultura conjunta, son gente que ha venido a Palestina de distintas partes del mundo y no tienen nada en común que les une como pueblo, y si quieren, no, pues a la fuerza hacer un pueblo, y intentan adueñarse de lo que es palestino, cuando no es así, y borrar de la memoria popular. Ahí viene un buen ejemplo de lo que está pasando ahora. Ahí falló la diplomacia. Los ingleses metieron la pata todo lo que quisieron y un poquito más. Era un estado colonial. Era un estado colonial, efectivamente. Y entonces lo único que querían es sacárselo de encima y bueno, y a ver qué, sacudirse el problema. Y también por intereses. Y por intereses, sí, sí. O sea, implantar a esa entidad en el corazón de Oriente Medio les ha servido a todos para seguir explotando los recursos y las riquezas de esta zona. Y como siempre. Desestabilizando y generando conflictos para seguir ellos dominando. Entonces ahí está lo que pasa cuando falla lo que es la diplomacia, cuando falla el interés de sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo mejor? Que tal vez si se hubieran esforzado mucho, igual la convivencia no hubiera sido tan bestia, aunque era raro. Quiero aquí aclarar un tema. Yo creo que la diplomacia no tiene nada que ver. Yo creo que la diplomacia es una cosa que utilizan los políticos para conseguir intereses. Pues el diálogo, no sé cómo llamarlo. El diálogo, a ver, es que en Palestina, antes de todo esto, la gente vivía de forma, ¿cómo se dice? Con una convivencia buena entre judíos, cristianos, musulmanes, drusos, de todas. Bueno, además estaba Turquía, de todas las religiones. Bueno, estaba dominando la zona de Oriente Medio. La zona, sí. El Imperio Otomano. Pero solamente gobernaba. O sea, no pretendía quitar a la gente de su sitio y para traer a otra gente de fuera. Recaudaba impuestos a toda la población, gobernaba y tal. Llega el Imperio Británico y no hay diálogo que valga, porque si tú intentas quitarle a alguien su casa, sus bienes, su identidad, su historia, ahí no hay diálogo. ¿Qué vas a dialogar? O sea, porque la gente cuando habla de dialogar pretende que los palestinos acepten esto, y es que los palestinos no pueden aceptar esto, porque es que esa entidad sionista que ha venido a implantarse ahí no quiere a los palestinos, niega nuestra existencia en Palestina, y por lo tanto no hay diálogo que valga. Lo que hay que hacer es dejar de alimentar a este monstruo, dejar de colaborar con esto, y eso es una labor del pueblo, de la población palestina por un lado, y del pueblo de todo el mundo, de exigir a los gobiernos que dejen de colaborar con esa entidad que viola los derechos humanos, que está matando, que está masacrando, que está practicando la limpieza étnica. Esos gobiernos, el interés que tienen no es el interés del pueblo, de sus pueblos, es el interés de las multinacionales que se lucran, claro, de eso. Y eso el pueblo lo tiene que entender, que cuando decimos que España hace negocios con Israel o con Marruecos o con X o con B, no lo hace para beneficiar al pueblo, lo hace porque hay empresas multinacionales que van a sacar bastante pasta, de bastante dinero de esto, y se van a lucrar. Y no, sí, es evidente que lo que manda aquí, claro, son el gobierno, la sombra, que digo yo, es las el dinero, ni más ni menos. Las multinacionales son las que dicen, sí, me parece muy bien, pero si no haces esto, se te acabó esto otro. Y entonces tú verás lo que quieres hacer. Mira lo que les ha pasado a los saharauis hace poco, por ponerlo. Por eso he mencionado a Marruecos, sí. Como también podría mencionar los negocios que hay con Arabia Saudí. Uy, no saquemos de esto, que tenemos para otro programa, ¿eh? Si vamos a estar hablando de todo esto, es que tenemos para otro programa. Y nos estamos desviando, pero parece muy bien, porque estamos contando cosas que a lo mejor no hemos contado en otros momentos y que ayuda a la gente a comprenderlo mejor, a acercarse más al pueblo palestino, dejar de mirar un poco así con recelo porque son un poco diferentes, porque visten diferentes, porque tienen sus tradiciones y todo esto. Bueno, yo no sé qué quieres que te diga. Yo, por ejemplo, aquí siempre impera, por decirlo así, una cuestión es que somos o católicos o esto. Yo, por ejemplo, paso de eso y de la religión, pero oye, el que quiera ir a misa, que vaya a misa. Eso sí, que para que se lo pague el cura a él, porque no lo tengamos que pagar entre todos. Pero entonces ellos también nos pueden decir, ¿y estos qué hacen? Porque tienen otra religión, otra cultura, otra manera de vestirse. Hay que ser respetuoso con los demás. Libertad. La libertad de expresión, no solamente vocal, sino física y de todo. Y ser que somos seres humanos, que no tendrían que existir las fronteras. Porque las fronteras lo único que hacen es fomentar esto, porque como este es mi territorio y este es el tuyo y este es el de aquí no te pases, y como te pases te tiro un tiro. O sea, es que fomentan la violencia, ya. Es que fomenta. Y separan a las personas. Y separan a los seres persona, humanos. Y que hay que comprender que lo que les está pasando a los palestinos, porque estamos hablando de ellos, nos afecta a nosotros como seres humanos. Si damos la espalda y si nos volvemos y no queremos saber nada, porque lo mejor que puedes hacer es ignorar y así no te tienes por qué preocupar. Pero es que debe uno preocuparse. Sí. Es que se debe preocupar porque hoy les pasa a ellos. ¿Quién te dice que mañana no nos puede pasar a nosotros? No estamos nadie exentos de culpa, como decía. Y si no, que tienen la primera piedra. Efectivamente. Y bueno, pues yo creo pues que hemos dado un repaso muy majo. Y que bueno, no sé qué si quieres enviar desde aquí. Hay una cosa te quería preguntar. Hay una canción, hablando ahora pues del ambiente mediterráneo. Hay una canción de Juan Manuel Serrat, que es Padre, nos han declarado la guerra. ¿La conoces? No. ¿No la conoces? No. Está cantada en catalán, pero oye, si escuchamos canciones en inglés. A mí me encantaría. Es muy bonita, porque al final dice, además, está pasando esto, está pasando otro, y entonces el padre le pregunta, ¿y por qué pasa esto y por eso otro? Y al final dice, Padre, es que nos han declarado la guerra. Es una canción pacifista, muy bonita, y si quieres la ponemos luego cuando montemos el podcast. Vale. Intercalamos canciones palestinas, pero hacemos un pequeño homenaje a la gente del Mediterráneo, por decirlo así. Me encantaría, sí. Y es yo cada vez que la escucho se me saltan las lágrimas, porque dices, qué barbaridad. La voy a buscar. Sí, es de esa. Es de Serrat, se llama Bravo. Padre, nos han declarado la guerra. O si pones Padre, nos han declarado, seguro que te sale en YouTube, seguro. Que está en YouTube, ¿eh? Sí. Entonces búscala, y si no me dices nada, cerraremos el programa cuando del podcast con esta canción, como un signo de hermandad entre pueblos. Yo el mensaje que quiero dar, sí, es que, bueno, a todo el mundo que se anime a salir a la calle para todas las ocasiones y todas las luchas, que el día 15 les esperamos desde Atocha hasta el Ministerio de Exteriores, Plaza de la Provincia, y que tenemos que enviar un gran saludo solidario al pueblo palestino, que resiste y que no se rinde jamás, y que sepa que desde aquí, desde Madrid, estamos con ellos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jaldía, por compartir este ratito con nosotros y charlar. Que claro, yo creo que esto ha sido más por satisfacción, porque hacía mucho tiempo que no la veía y tenía como muchísimas ganas. Entonces, pero como supongo que os apasionará todo lo que nos ha explicado y que os ayudará a comprender mucho más a la gente que está al otro lado y que sufre, y no debemos olvidar que hay mucha gente que está sufriendo, y no volvemos a decir, y este programa se lo vamos a dedicar a todos los pueblos que están oprimidos y que en estos momentos están librando una guerra por sobrevivir, porque existe el genocidio palestino, pero existen más genocidios que los que estamos mirando para otro lado y que no debiéramos mirar. Un abrazo muy grande para tu pueblo, para tu gente. Y nos vemos el día 15. Muchas gracias. Ya nos pasaréis el cartelito y todas esas cosas y ya lo pasaremos. Muchas gracias. Un abrazo y un beso muy grande. Un abrazo, cariño. Y os emplacamos, convocamos para el próximo jueves, que entonces vendrá la otra parte del 15M, que son pues eso, las listas propias del 15M, pero que no vamos a hacer spoiler y no vamos a chafar el programa a ellos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Digueu-me què li han fet al riu, que ja no canta. Rellisca com un barem mort sota un pan d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, tanquem la vida al rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abella, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, del cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.